convéncete que yo soy tu locura. No intentes perder el tiempo en buscar otro ser. Yo soy quien te pone mal cuando quieres amar. Soy un hombre de la noche que profesa la conquista. Voy buscando la sonrisa y la verdad. Perdí por un bolsillo, con un hueco descosido, donde los malos amigos se me van. Si quieres estar conmigo, ten confianza, mi amor. No soy el que te da todo, no soy quien te pone mal. Olvida los comentarios y vamos a triunfar. Tú sabes que yo soy el que te pongo mal, así que ponte pa' tu número. Ponte pa' tu número, Chichi. Pa' tu número voy a este refrán, que yo soy tu papi y te pongo mal. Te aseguro, en cuestiones de amor, el tiempo pasa deprisa, y cuando te falta el calor de mi cuerpo, tú pierdes hasta la sonrisa. yo seguiré siendo en tu